Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa La Voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen. Y se va el mes de agosto, cargado de emociones y realizaciones, comenzando los primeros días por el festejo del cura de Ars, luego la transfiguración del Señor, el festejo del día de San Cayetano, que tantas esperanzas trae a los que le piden por el pan y el trabajo, la recordación de San Maximiliano Kolbe, el aniversario de la Pascua del padre José Quinchúa, el sacerdote africano muerto trágicamente en un accidente en la Ruta 81, los festejos del Día del Catequista, ahora el Día de San Luis Rey, la fiesta de Nuestra Señora del Puerto este último 22 de agosto. Y finalmente cerramos este mes lleno de festejos, de recordaciones tan gratas a nuestro corazón, con la fiesta de Santa Rosa de Lima y muchos otros acontecimientos que hemos ido desgranando en cada uno de los programas. Y hoy compartiremos con ustedes, amigas y amigos de La Voz del Santuario, acontecimientos fundamentales ocurridos en nuestra diócesis, con la colocación de la piedra fundamental y presentación del proyecto para la construcción del Centro Vocacional San José. Todo esto y mucho más que nos ofrece el Santoral en esta semana, estaremos compartiendo con nuestros amigos oyentes. Y recordarles que este programa se retransmite a través de internet por www.radios.com.ar. Y quédense con nosotros y compartiremos noticias, comentarios y estar junto a María, nuestra Madre del Carmen, en este día maravilloso que nos regala el Señor. No se mueva de la sintonía de la 93.7 de su dial, Radio Manantial, la radio católica de Formosa. Y nos presentamos desde los controles técnicos para la puesta en el aire y la selección musical, Darío Sandoval, quien ya saluda a nuestros oyentes. Comunicate con nosotros, 432-19. Mensajes 59-41-51. En los micrófonos, hoy quien les habla, Francisco Arce Bazán, y nos acompañan Amelia Barbosa, quien ya saluda a nuestros oyentes. Sí, muy buenas tardes, Francisco. Todos los presentes aquí, los que están del otro lado, nuestros amigos de siempre, nuestros oyentes. Y sí, como bien vos lo decías, agosto fue un mes bastante plagado de fiestas de la iglesia, ¿no?, que celebra, como lo habías dicho, y bueno, y todavía no culmina estas festividades, porque también la tenemos, ¿no?, a Santa Mónica, San Agustín, Santa Rosa, San Ramón Nonato, y bueno, tantos otros que ya también estamos entrando en esta en este mes de primavera, ¿no? Realmente un santoral muy nutrido y sí, que nos deja esperanzas y sí, son modelos para nosotros. Pero por supuesto, sí, bueno, así que muy feliz de estar de vuelta también luego de un tiempo que he estado ausente, pero ahora ya con todos los problemas resueltos, aquí estoy de vuelta con todos mis compañeros de equipo. hemos realmente elevado oraciones porque conocíamos tu problema en la familia, sí. Problema de enfermedad. Gracias a y Dios. Y nos alegra muchísimo de que estamos compartiendo de nuevo contigo y sobre todo haber resuelto esos problemas. Así es. También así nos acompaña nuestro amigo Ladislao, quien ya se presenta en este programa. Buenas tardes, Francisco, Amelia, Darío, Rumi también. Y sí, como vos decías, tantos acontecimientos. El más reciente vivimos el domingo, el 22 de agosto, ahí en Boca, Riacho, Pilagás. Realmente pasamos un día espléndido. No podía ser de otra manera porque estábamos visitando la casa de nuestra madre. Y tantos hermanos, tantas emociones que compartimos, la procesión por las calles del pueblo, luego la llegada, se recreó la llegada de la imagen de la Virgen por el río, y ese paisaje compuesto por lugareños, también por algunos equinos, porque habían jinetes, y también por gente que habían venido de España, tal el caso de Evaristo y la sobrina de Monseñor María. Así que estamos muy contentos, llenos de gozo. Saludamos ya anticipadamente a nuestro hermano entonces de Boca, Riacho, Pilagás, que nos atendieron muy bien. Es bueno decirlo, destacarlo. Fuimos muy bien atendidos por esa comunidad, por los catequistas ahí de esa capilla que cada vez parece más hermosa. Así que muy contento también, Francisco. Sí, también queremos presentar a una nueva integrante de La Voz del Santuario, y yo le voy a pedir que ella se presente y nos cuente un chiquito, un trocito de lo que es ella en la iglesia. Bueno, a los queridos oyentes de la 93.7 Radio Manantial y La Voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre, bueno, me llaman Rumi, en realidad soy Rumilda Gómez, y yo estoy en la comisión, soy tesorera, mejor dicho, del Vía Crucis Formoseño. Acompañamos a Monseñor Escocina todos los años a hacer la peregrinación a través de las 14 cruces estacionales plantados en la ruta 81 hasta la línea Barilari. Dentro de la iglesia, estoy en liturgia, la parte de la liturgia del Vía Crucis Formoseño. Muchas gracias, Rumi, y saludamos también a nuestros amigos de la zona norte de la provincia y a nuestros queridos amigos y hermanos del Paraguay que nos escuchan siempre este programa y ahora ya tienen la ocasión de poder escuchar y atender todo lo que ocurre en este programa a través del internet. Y damos comienzo así a este programa saludando a nuestra madre, la Virgen del Carmen, con el himno que lleva su nombre. Algodonales y obrajes, los esteros y los montes, las ciudades y los campos, todos conocen tu amor, porque buscando las almas, misionera y peregrina, recorriste nuestras tierras para abrir paso al Señor. Señora nuestra, con nosotros, 432-19. Esta es la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Tenemos un rico santoral por el resto de esta semana y comienzo de la próxima semana que no podemos dejar pasar y recordar. Por ejemplo, hoy, viernes 27, recordamos a Santa Mónica. Mónica era una mujer cristiana, casada con un pagano, con quien tuvo tres hijos: Agustín, Navigio y Perpetua. Su deseo era que su marido y su hijo Agustín, que no eran creyentes, conocieran a Cristo. Agustín, en sus confesiones, da testimonio de las oraciones y del llanto de su madre, afligida por ver la vida que él llevaba. Finalmente, el marido se convirtió poco antes de su muerte, y Mónica pudo ver a su hijo Agustín bautizado en el año 387 y poniendo toda su sabiduría y educación al servicio del anuncio de Jesucristo. Quiere decir que Santa Mónica oró 30 años, lloró 30 años, pero logró tener un hijo actualmente doctor de la Iglesia. Vamos a saber algo de San Agustín, que mañana, sábado 28, se conmemora su día. Así es, sí. Bueno, hoy podemos decir entonces que Santa Mónica tiene un santo, ¿no? El 28 de agosto, la Iglesia Universal recuerda a San Agustín, hombre que brindó generosamente su tiempo y su talento para las necesidades espirituales y temporales de su rebaño, muchos de los cuales eran gente sencilla y de escaso conocimiento. Él mismo escribió constantemente para refutar las enseñanzas de ese entonces. Viajó mucho a fin de predicar el Evangelio y muy pronto surgió como una figura destacada del cristianismo. Él es un ejemplo para todos nosotros, un pecador que se hizo santo y que nos da esperanza a todos. Es actualmente uno de los doctores de la Iglesia. Escribió mucho acerca de la función de la gracia en nuestra salvación, también acerca del pecado original y sus efectos, del bautismo de niños pequeños y de la predestinación, y más adelante obtuvo el título de doctor de la Iglesia. Nació en África del Norte en el año 354. Tuvo un hermano y una hermana y todos ellos recibieron una educación cristiana. Durante 1000 años, Confesiones, que fue su libro, fue el manual más común de la vida espiritual y ha tenido más lectores que cualquiera de las otras obras de San Agustín. Escribió sus confesiones 10 años después de su conversión y luego de ser sacerdote durante 8 años en su gran obra Se Confiesa con Dios, narrando el espíritu dirigido al Señor y le admite a Dios: tarde te amé, oh belleza siempre antigua, siempre nueva, tarde te amé. Muchos aprenden a través de su autobiografía a acercar sus corazones al corazón de Dios, el único lugar en donde encontrar la verdadera felicidad. ¿Quién fue este pecador que llegó a ser un santo en la Iglesia? Fue hijo de Patricio y Santa Mónica. Él tuvo un hermano y una hermana y todos ellos recibieron una educación cristiana. San Agustín escribió una carta dando consejos acerca de la futura dirección de su congregación. Esta carta llegó a ser posteriormente la base para la regla de San Agustín, en la cual es uno de los grandes fundadores de la vida religiosa. Su padre fue pagano hasta poco antes de su muerte y su madre, Santa Mónica, fue quien oró fervientemente por su conversión de su entonces caprichoso hijo. Dejó la escuela cuando tenía 16 años. En esta situación se sumergió en ideas paganas, en el teatro, en su propio orgullo. A los 17 años, inició una relación con una joven con que vivió durante 14 años sin contraer matrimonio, de cuya unión nació un hijo varón, Adeodatus, quien falleció poco antes de cumplir 20 años. Agustín enseñaba gramática y retórica, era muy admirado y exitoso. Desde los 19 hasta los 28 años, perteneció a la secta de los maniqueos, quienes creían en un Dios del bien y en un Dios del mal, y que solo el espíritu del hombre era bueno, no el cuerpo ni nada proveniente del mundo material. En la conversión de San Agustín tuvo un protagonismo muy importante su madre Santa Mónica. Según se cuenta, un día se sintió inspirado a abrir su Biblia al azar y leyó lo primero que llegó a su vista: las palabras de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 13-14. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Y podemos decir entonces de que este acontecimiento, luego vendrán otros también, pero este acontecimiento marcó su vida, la vida de San Agustín. Y a partir de ese momento en adelante, él estuvo firme en su resolución y pudo permanecer casto por el resto de su vida. Esto sucedió en el año 386. Al año siguiente, es decir, en el año 387, San Agustín fue bautizado en la fe católica. Poco después de su bautismo, su madre falleció a los 56 años. Antes de su muerte, manifestó a su hijo estas preciosas palabras evocadas desde el corazón de una madre que tenía profunda fe y convicción: que no se preocupara acerca del lugar en donde sería enterrada, sino que solo la recordara siempre que acudiera al altar de Dios. Por entonces Agustín tenía 33 años. Agustín no deseaba otra cosa sino ser un monje, estilo de vida silencioso y monástico. Sin embargo, el Señor tenía otros planes para él. Un día visitó la ciudad de Hipona, en África, lugar en el que nació y asistió a la misa. Valerio, quien se desempeñaba como obispo, conocía sobre la reputación de Agustín. Habló fervientemente sobre la necesidad de un sacerdote que lo asistiera. Y a pesar de las lágrimas de San Agustín, de su resistencia y de sus ruegos en oposición a dicho pedido, él vio en todo esto la voluntad de Dios. Fue ordenado sacerdote y 5 años después fue nombrado obispo y durante 34 años dirigió esta diócesis. San Agustín escribió su famosa autobiografía titulada Confesiones. Él mismo escribió además un gran tratado durante un periodo de 16 años titulado Sobre la Trinidad, meditando sobre este gran misterio de Dios casi diariamente. Escribió además La Ciudad de Dios, escrita entre los años 413 a 426, y es una de las mejores obras de apologética con respecto a las verdades de la fe católica, que comenzaba como una simple y breve respuesta a la acusación de los paganos de que el cristianismo era el responsable de la caída de Roma. Una línea de este libro se puede apreciar a continuación y nos dice: por tanto, dos ciudades han sido construidas por dos amores. La ciudad terrenal por el amor del ego hasta la exclusión de Dios. Y la ciudad celestial por el amor de Dios hasta la exclusión del ego. Una se vanagloria en sí mismo, la otra se gloría en el Señor. Una busca la gloria del hombre, la otra encuentra su mayor gloria en el testimonio de la conciencia de Dios. Además de los libros enumerados, escribió otras obras, el espejo de las Sagradas Escrituras, el matrimonio y la concupiscencia, el único bautismo, la inmortalidad del alma. San Agustín se enfermó y falleció el 28 de agosto de ese mismo año. Su cuerpo fue enterrado en Hipona y fue trasladado posteriormente a Pavía, Italia. Ha sido uno de los más grandes colaboradores de las nuevas ideas de la historia de la Iglesia. Y esto nos confirma aún más de que Dios no vino para salvar a los buenos solamente, porque los buenos ya se salvan solos, sino vino sobre todo en pesquisa y búsqueda de la salvación de los pecadores. Este ejemplo de San Agustín debe servirnos a todos nosotros, amigos oyentes, para que realmente pongamos la disposición de que Dios es el que nos salva, Dios es el que nos elige y Dios es el que nos consigue la salvación. Hacemos una breve pausa y estamos con la voz del santuario. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, destello de tu gloria, por un encuentro de tu amor, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Stay. amigas y amigos, entramos en la parte más importante de este programa, la lectura del Evangelio correspondiente al próximo domingo 29 de agosto. Es el 22º domingo durante el año. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjalo el sitio, y así, lleno de vergüenza, tenga que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A dónde ir? ¿Quién podrá ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes. Bien, así, queridos hermanos, habíamos estado entonces escuchando el Evangelio del próximo domingo. Jesús dice en el Evangelio que fue invitado a un banquete que organizaba un jefe de los fariseos. Si recordamos que entre los fariseos era frecuente la costumbre de cuidar la apariencia social y de buscar ser admirados y reconocidos, se nos hace evidente que el ambiente de ese banquete, lleno de fariseos y preocupados por estar cerca del jefe, no era precisamente de humildad y sencillez. De hecho, el Evangelio dice claramente que los invitados buscaban los primeros puestos. A ellos Jesús dirige una enseñanza: cuando uno busca el último lugar, se evita problemas y tensiones. Evita una carrera desgastante de vanidades, temores, competencias y humillaciones. En cambio, el que busca el primer lugar se expone a fracasos dolorosos, situaciones humillantes, desengaños. Por eso decía Carlos de Foucault: Señor, te pido que me des el último lugar, ese lugar que nadie querrá quitarme. Pero luego Jesús se dirige al jefe que había organizado la cena, pidiéndole que rompa ese círculo de vanidades e intereses mundanos, porque los que tienen intereses políticos, económicos o ligados a la vanidad social, se invitan mutuamente, creando un mundillo donde no hay un deseo generoso de homenajear al amigo o de hacerlo feliz, sino solamente de alimentar el propio prestigio y los propios intereses. Por eso Jesús invita a dar un paso verdaderamente celestial. Invita a los pobres, a los ciegos, a los lisiados, a esos que son mirados con desprecio, que no tienen prestigio, que no pueden brindarnos ninguna retribución, ni económica, ni estética, ni sensual. Esa invitación solo se puede hacer por amor. Obrando así, Quien lo haga recibirá una recompensa eterna, de un valor y una belleza superior a los reconocimientos mundanos. Y de esa manera representará en su vida la forma de obrar de Jesús, que se entregó por nosotros sin necesitar de nosotros, por pura generosidad. Y sí, la verdad que es un poco fuerte, digamos, cómo el Señor nos pone a cada uno en nuestro lugar. Así es. Y nos enseña también de que tenemos que mirar, aprender de Él, aprender del Señor Jesús, y hacer de cuenta, mirar a nuestros hermanos también con los ojos que Él nos mira a nosotros. Solo nos vamos a conocer y valorar rectamente cuando conocemos y amamos al Señor, porque es Jesús el único que revela el hombre al propio hombre. En Cristo descubrimos la verdad sobre nosotros mismos y de Él podemos aprender a ser verdaderamente humildes, porque Él mismo nos dio este mandato, nos había enseñado: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O miremos a nuestra Santísima Madre, la Virgen, la mujer humilde cuando respondió sí al plan de salvación para todos nosotros. Tan gran tarea que realmente podía hacerla que se sintiera grande, pero pese a su grandeza respondió: el Señor se ha fijado en la humildad de su sierva. Así que a ella pidámosle entonces que nos conceda siempre la gracia de ser humildes, que no significa renunciar a las cosas que el Señor nos ha regalado. Cuán ligero caminamos todos los días detrás de la lucidez material en esta vida terrenal. Corremos todos los días. Seguramente que hay alguna explicación lógica también, porque uno tiene que educar sus hijos, tiene que vivir dignamente a través de su trabajo cotidiano, pero no por eso tener que dedicarnos exclusivamente a eso, a figurar en primer plano. Cuando nos llegue el momento, como nos dice, tenemos que estar en vela permanente, porque Dios no nos avisa en qué momento va a venir a buscarnos, para que en ese momento podamos llevar los tesoros para el cielo que hemos ganado acá en la tierra. Una breve pausa musical, Darío. Seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Esta es la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Y a propósito de nuestro programa de radio, nuestro programa radial, sí, que estamos por completar 8 años, sí, de vigencia, gracias a la radio. Hoy, día viernes 27, se recuerda la primera emisión radial que hace 90 años se lanzó. Unas personas reunidas en Buenos Aires experimentaron y vieron la necesidad de comunicarse a través del éter. Lo llamaban los locos de la azotea. Ah, sí. Y gracias a esta experiencia tan importante, hoy podemos comunicarnos con todos nuestros amigos a través de este instrumento tan útil que es la radio. Felicitamos, pues, a todas las radios y pedimos a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, que llene de bendiciones y que sus tareas se vean, que lleguen realmente hasta todas las personas para que puedan la palabra de Dios, sobre todo, llegar hasta los últimos rincones del mundo. Ya nos decía el Papa Juan Pablo II de que los medios de comunicación en general son las mejores maneras de transmitir la palabra de Dios. Por eso felicitamos hoy a la radio en general. Así es. Queremos también destacar de que habíamos hablado al comienzo de que en el mes de agosto, un mes de muchos acontecimientos, pero en el mes de julio, con motivo de la venida, la visita del nuncio apostólico, Monseñor Adriano Bernardini, durante la novena, la parte final de la novena de Nuestra Señora del Carmen, también en uno de los momentos fue a bendecir la piedra fundamental del Centro Vocacional San José. El Centro Vocacional San José es un seminario que se está construyendo en Formosa, que pueda albergar a todos los seminaristas formoseños y seguramente que de otras regiones también. Sí. Centro Vocacional Diocesano. Sí. También es probable que admitan también de otras diócesis, porque no va a ser posible, claro, si ahora actualmente se están formando en el Seminario de la Encarnación, porque no puede ser también esto. Pero bueno, esto es el primer puntapié inicial, sí, la construcción de este Centro Vocacional San José, que es el patrono de los seminaristas. ¿Y cómo surgió esta idea? Surgió luego de una visita ad limina de Monseñor José Vicente Conejero, cuando fue a hacer su visita a Roma. Entonces le le contó al Papa Juan Pablo II, todavía cuando eso, de la situación de los seminarios, de los seminaristas, las vocaciones sacerdotales y religiosas acá en la diócesis de Formosa. ¿Y qué le dijo el Papa? Escuchemos. Vamos a ver, ¿qué le dijo? Coraje y adelante. Esta es una historia que en realidad tiene un largo recorrido, siendo uno de sus puntos de partida el año 2002, oportunidad en la que nuestro obispo diocesano, Monseñor José Vicente Conejero, realizara la visita ad limina. En aquella oportunidad, al regreso de la visita a Roma, el padre obispo nos hizo entrega de un pequeño libro titulado Coraje y Adelante. Nos contaba en él aquella extraordinaria experiencia vivida en su primera visita ad limina para venerar en su nombre propio y representación de todos nosotros los sepulcros de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo en la ciudad de Roma, y a la vez ser confirmado en la fe de la Iglesia por el Vicario de Cristo, el Papa Juan Pablo II. La audiencia con el Santo Padre fue el día 4 de marzo, dio inicio a las 11:10 y se extendió hasta las 11:22. El tiempo pasó velozmente, nos cuenta Monseñor. ¿Todas las parroquias de la diócesis tienen sacerdotes?, me pregunta el Papa. Yo le respondo, sí, Santidad, aunque muchas parroquias son muy extensas y cuentan con localidades importantes en población sin sacerdotes. Le comento sobre el número de sacerdotes diocesanos y religiosos, seminaristas diocesanos, y sobre la idea de nuestro propio seminario diocesano, ya que contamos con una Casa San José de orientación vocacional de escasa capacidad. ¿Qué le parece la idea de un seminario, su Santidad?, le dice el obispo. La respuesta fue, coraje y adelante. Hoy, con mucha alegría, asistimos a aquel desafío, sabiendo que no sería fácil, pero que con la ayuda del Señor, todo es posible. Así, ahora es también digno destacar que lo que se está erigiendo ahora, ya en primer lugar, es la futura capilla de ese centro vocacional. Y vamos a compartir también con nuestros oyentes en qué consiste esta obra. Y ya extrayendo de este suplemento Peregrinamos, que todos los lunes, primeros lunes de cada mes, aparece junto al diario La Mañana, de ahí pudimos extractar lo que va a ser esta obra. El Centro Vocacional San José se erigirá en un predio de 2 hectáreas, ubicado sobre la Ruta Nacional número 11, frente al Aeropuerto Internacional El Pucú de la ciudad de Formosa. El proyecto realizado por los arquitectos Eduardo José y Adán Gilbert se ha formulado a partir de las más contemporáneas concepciones arquitectónicas que permitan desarrollar en grado óptimo las modernas instrumentaciones académicas en pedagogía teológica por pequeñas comunidades de seminaristas. A los efectos de dar respuesta a esta nueva concepción, se concibió un conjunto edilicio que responda a dicho programa de requerimientos físico-espaciales. Básicamente, el predio se divide en 2 sectores de idénticas superficies. En el primero se hallan ubicados los cuerpos edilicios que componen el seminario propiamente dicho. En el otro, el área verde, conformado por un sector de huerta y quinta, con especies frutales que incluyen una acequia para riego y otro sector de esparcimiento y desarrollo de actividades deportivas. Al centro vocacional se accederá desde la ruta, atravesando un importante pórtico y luego de girar alrededor de una pequeña plazoleta circular, desde cuyo epicentro domina la imagen de San José, se llegará al estacionamiento vehicular. El conjunto edilicio está conformado por un cuerpo central de dos plantas en el que se ubican las actividades administrativas en la baja y un aula magna en la alta, con sus respectivos sanitarios. En forma radial concéntrica al cuerpo principal se ubican cinco cuerpos de dos plantas cada uno y exentos entre sí, destinados a las pequeñas comunidades de aproximadamente 24 seminaristas cada una, donde además de alojamiento podrán desarrollar las actividades académicas pertinentes. En la planta baja de uno de esos cinco cuerpos y en proximidad a la huerta estará la cocina comedor con sus sanitarios. Completa el conjunto una capilla, la que se ubicará próxima al acceso del predio. La parquización responde a un diseño paisajístico conformado por distintas especies arbóreas autóctonas, las que agrupadas, teniendo en cuenta su follaje, tipo y tiempo de floración, le darán la nota de color y distinción al lugar. Como ven ustedes, es una obra maravillosa, pero esta obra maravillosa no es responsabilidad solo del Obispado de Formosa, es responsabilidad de todos nosotros que tenemos que colaborar para poder que sea una realidad esta obra. Es una hermosura. Está circulando ya ahora un bono contribución para colaborar con esta obra. Entonces, así es Francisco, bien decía. Con ese motivo se programó el segundo concierto lírico en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, recordando que el primero de ellos se realizó en el transcurso de la novena a la Virgen del Carmen. Bueno, y este concierto es a beneficio del Centro Vocacional Diocesano y nos va a deleitar con su repertorio María Rivarola, que es soprano, y estará acompañada por Germán Schultes en el piano. La fecha es el viernes 3 de septiembre a las 21:30 en el templo. Los bonos solo cuestan 20 pesos y se pueden adquirir ya en la Secretaría Parroquial o en el domicilio de la familia Beccari, Moreno 160. Y más información por correo electrónico edit.eventos@hotmail.com. Así que esas dos posibilidades de adquirir entonces el bono contribución que sale 20 pesos y colaborar así con el Centro Vocacional Diocesano. Hacemos una pausa, Ladislao, y después estamos con todas las noticias, que son varias. Firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació. Que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Sí, tenemos una llamada en el aire y tiene que ver con un seminario de vida en el espíritu que comienza a partir de mañana en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y como decía Francisco, estamos ya con las noticias parroquiales. Esa que acabamos de escuchar fue la invitación al seminario de vida. Y también tenemos una información que está esperando mucha gente, aquellos que asisten todos los meses a la Feria Solidaria. Bueno, la Feria Solidaria que organiza Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen ya tiene fecha. Pero nosotros queremos que escuchen la invitación directamente en la voz de la directora de Cáritas Parroquial, la señora Teresa Rodríguez. María Teresa Rodríguez de Mando. Pando. De Pando. Más conocida como Tuti. El 9 de septiembre, acá en el Salón Alegría, ya todo renovado, de 8 a 11. Es una feria en sí solidaria, porque es muy mínimo lo que tienen que aportar por las cosas que se llevan. Para saber, ya saben ustedes y sabe toda la audiencia, que es para que con eso después nosotros volvemos a comprar alimentos y medicamentos y bastantes pasajes para gente que viaja por razones de salud. Todos los días vienen 3 o 4 personas a averiguar acá y otras tantas van a la Secretaría Parroquial, o sea que parece que estamos haciendo un buen servicio a la comunidad. Lo que menos siempre tenemos es la ropa para chicos. Lo otro tenemos, y bastante, y muy linda ropa, y de muy buena, en muy buen estado y de muy buena calidad. Muy bien, entonces la feria de Cáritas, la feria solidaria, donde nuestros hermanos pueden adquirir a muy bajo costo, a precios módicos, ya sea calzado, ropa de vestir. Y es importante señalar de que con lo recaudado se compran los insumos, es decir, los alimentos que va a contener la bolsita económica, que también está a disposición de los hermanos, aquellos que estén atravesando, digamos, por situaciones un poquito apretada económica, y bueno, lo pueden adquirir en la Cáritas Parroquial. Bueno, tenemos acá actividades diocesanas. La Pastoral Vocacional nos invita a colaborar con nuestros seminaristas desde el 15 de agosto al 15 de septiembre a todos los formoseños con las oraciones y en particular a la parroquia Nuestra Señora del Carmen con jabón en polvo. Acercarlos en la Secretaría Parroquial en el horario de 8 a 12 y de 17 a 20 horas, Avenida 25 de Mayo y Moreno, teléfono 434-608. Y la comunidad de Monte Carmelo también invita a la evangelización abierta. Eso comienza hoy. El tema del sufrimiento a la paz. Predicación del doctor Carlos Rodríguez. Charlie se llevará a cabo en la Capilla Policial Libertad y José María Uriburu durante 2 jornadas. El viernes 27, hoy entonces de 19:30 a 22 horas. Y el sábado 28 de 15:30 a 20 horas. Bueno, yo tengo una noticia ya a nivel del NEA, de la iglesia, pero a nivel del NEA, es un encuentro de familias para compartir la realidad de la pastoral familiar de todas las diócesis. Los días 28 y 29 de agosto se llevará a cabo en el Centro de Capacitación Integral Juan Pablo II de la ciudad de Formosa el encuentro de familias del nordeste argentino, es decir, del NEA. Destinado a matrimonios y separados en nueva unión, viudos, jóvenes y agentes de pastoral que trabajen en el área de familias. Los objetivos serán compartir la realidad de la pastoral familiar de cada diócesis, avanzar en la formación y animar a los secretariados o comisiones de pastoral familiar de las diócesis a que se actualicen y optimicen y fortalezcan su coordinación con el Secretariado Nacional. Todos sabemos la necesidad que tenemos de rescatar y defender a la familia. La familia, claro que sí. Bueno, y va a haber autoridades importantes, por ejemplo, el presidente de la Comisión Episcopal de Laicos y Familia y responsable del área familia de la región NEA, Monseñor Juan Rubén Martín, que es también obispo de Posadas, por supuesto nuestro obispo, y otros obispos que están invitados, que seguramente van a confirmar su participación. Y participarán, por supuesto, 3 matrimonios delegados de cada diócesis. 3 matrimonios delegados de la Arquidiócesis de Corrientes, Diócesis de Resistencia, o sea, todos los que integran la zona NEA. Mientras que la Diócesis de Formosa tendrá cupo abierto por ser la anfitriona. Y se espera la participación de sacerdotes, asesores y de representantes del Secretariado Nacional. Entre otras cosas, durante el encuentro se presentarán el documento de la Conferencia Episcopal Argentina titulado Apuntes para una pastoral familiar de la Iglesia en la Argentina y los avances y experiencias de cada diócesis. Habrá charlas sobre matrimonio y familia, además de trabajo en grupo y momentos de oración. Más información de este evento tan importante que se va a realizar aquí en nuestro medio, en el Juan Pablo II, lo pueden hacer en la Secretaría Parroquial, que como todos sabemos el teléfono 434-608, o también hay otro teléfono con característica de Formosa, 03717 378-035. Esa es una de las reuniones más importantes que tenemos este fin de semana. También tenemos otros, un taller. Sí, para los referentes de los distintos grupos y movimientos de la parroquia que participan en el Consejo Parroquial, se los invita al taller que estará a cargo de los referentes de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, que se realizará el día lunes en los siguientes horarios. En el Centro de Capacitación Integral Juan Pablo II, de 16 a 19 horas. En el Salón Franciscano, el mismo día lunes, a partir de las 21 horas, ambos son de carácter abierto. Así es. También hay una invitación del taller de oración y vida que se realiza todos los días martes a las 20 y 30 horas en el primer piso del salón para centro catequístico. Sí, el centro catequístico. Y el miércoles a las 6 de la tarde, sí, también ese taller se va a realizar en la capilla de la Divina Misericordia en José María Uruguru y Libertad. Y bueno, saludamos a las distintas comunidades que van a estar de fiesta, por ejemplo, a la comunidad de San Agustín, Santa Rosa de Lima, que sabemos que es patrona de Pirané, una ciudad muy una localidad muy importante. Y también por el Día de San Agustín, saludamos a Agustín Paredes y un saludo por el día lunes 30 a la señora Rosita Villalba, que está apagando una velita con motivo de celebrar su nacimiento. A mi hermana Hortensia, que es de la comunidad de San Agustín, y a todos los del barrio, que tengan una hermosa fiesta patronal. Así es. Y estamos llegando al final del programa, así como dijimos que está terminando el mes de agosto, hoy concluimos este programa. Gracias por haber compartido con nosotros. Que Dios y la Virgen del Carmen guíen siempre tu caminar y la de toda su familia. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, querida audiencia. Así será.